El tiro libre corresponde al equipo de Uruguay. Va a venir la pelota servida por Villa. Otra vez sobre hasta Montero, se fue arriba. La pelota va a ser levantada. Ancheta quedó en su puesto habitual. La pelota va a ser levantada al área rusa. Va a ser sacada. Se vino Ancheta hacia arriba también. Va la pelota levantada en forma de centro. Vino la punta izquierda, salta Tibio. Cabeció al área, corre Gómez. ¡Vamos, Gómez! Alcanzó la pelota con Villa sobre la línea de cal. Tibio al centro. Uruguay, señoras y señores, arriba Uruguay.